estamos relatando, estamos contando qué ha pasado durante el fin de semana. Hablamos con Fabio Soria, que es tu vecino, se puede decir. Contanos qué les pasó a ustedes en este lugar. Sebastián, buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, la verdad que a nosotros lo que nos pasó es que, bueno, nos encontramos con la situación del vecino y todo lo que salió en los medios de que nos culpan a nosotros de que se hayan tapado las cloacas, y bueno, eso es mentira porque no, las cloacas son mantenimiento municipal, no solamente cuando se tapan tienen que venir, sino eso lleva un mantenimiento. Y segundo, nosotros lavamos autos, no tiramos nada a la cloaca. Y tenemos dos cámaras, tres, pero la otra es una precámara, donde queda por ahí el barro de alguna camioneta que viene embarrada, y eso se hizo limpiar hace 10 días más o menos, y siempre se limpia y a la mitad, no llega a la boca de donde va el agua. Así que no, es imposible. El desperdicio es mínimo que queda en las cloacas. No, es que a las cloacas va solamente agua. Acá lo que queda es el barro, como ya te digo, de por ahí alguna camioneta embarrada que viene, queda en la cámara, y eso se saca, tenemos gente que viene, lo busca, lo carga en una camioneta y lo tira donde se tiene que tirar. O sea, pero no va a la cloaca el barro. Le preguntábamos a tu vecino, el de la proveeduría, si él hasta el sábado de la noche estaba todo bien en la zona, en la esquina. Claro, sí, estaba todo bien. O sea, nosotros el domingo no abrimos. Así que se rebalsó el domingo. ¿Me sorprendió que la municipalidad lo responsabilizara a ustedes? Sí, la verdad que sí, me sorprendió porque somos un lavadero, estamos habilitados para trabajar de eso. Hace muchos años que está esto en esta esquina, entonces nunca hemos tenido un problema. No creo que ahora vayamos a tenerlo más con los vecinos, porque esto nos genera un conflicto con los vecinos, porque nosotros vivimos de esto, los chicos que trabajan conmigo también, entonces, y queremos seguir trabajando. Entonces, la verdad que esto me nos hace mal y no, la verdad que no nos gusta. ¿Y desde la municipalidad han venido, se han comunicado con ustedes? No vino nadie, no se comunicó nadie con nosotros, pero bueno, creemos que ha sido un error las declaraciones y bueno, estamos esperando a que vengan y nos digan algo, o si han cambiado las medidas para tener un lavadero, que vengan y nos informen, porque hasta ahora no sabemos nada y no nos han dicho nada y seguimos trabajando como siempre. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos, Sebastián. Se llama Sebastián Weimeijer, que es el dueño del lavadero Lumi, que es el lavadero que está frente a la proveeduría.